ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Otra semana candente en este loquísimo mundo. Y pues la verdad es que nos está dando mucho gusto estar vivos y vivas, precisamente porque el lugar en el que estamos nos necesita muchísimo. Entonces ojalá que ustedes también, ante cada adversidad, sientan más importante y más imperiosa su necesidad de participar en esta su bella estrella. Les queremos un chingo, bandita. Nosotros somos Noticias de Abajo. Yo puntualmente me llamo Krista. Estamos felices de compartir. Les mandamos un abrazo revoltoso y ojalá se nos puedan unir con las notas que tenemos que compartirles, porque estas notas son sus notas, ya que vivimos aquí, en este globo planetario. Y aunque no estamos vivos y vivas, y pues, ya saben, si tocan a UNE, respondemos todes. Bienvenidas todas y todos y todes a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día 12 de julio del 2022. Este noticiero libertario de medios libres aparece los martes de cada semana con la información de los últimos acontecimientos en el mundo y en esta región llamada México. Agradecemos a todas las radios libres y comunitarias que retransmiten este programa y a quienes hacen medios libres, pues con sus videos, audios, fotos, notas, nos ayudan a entender mejor el mundo y a romper el cerco informativo para llevar la voz de las, los, les de abajo que luchan contra el monstruo capitalista. Así que bienvenidos a este noticiero de medios libres. Nos puedes localizar en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos puedes encontrar en las redes libres del Fediverso, donde navegamos con nuestras demás compañeras y compañeros libres en mastodon.social. Y en diasp.org nos puedes encontrar como Noticias de Abajo. Y también navegamos encapuchados en las redes sociales de los de arriba para contagiar nuestra alegre rebeldía y nuestra rabia al actual sistema. Nos puedes encontrar en Twitter como @deabajoml, en Facebook como Noticias de Abajo, en Instagram y en TikTok igualmente como Noticias de Abajo. Vámonos con el menú informativo, las notas que les hemos preparado para esta semana y arrancamos este noticiero. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, vamos a tener una nota de Panamá. Se mantiene la huelga nacional indefinida contra la carestía y los altos costos de la vida. Ya van más de 10 días de protesta, una movilización que iniciara con paros magisteriales y las movilizaciones de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, la ANADEPO, pues derivaron que el pasado 7 de julio decidieran declarar ya esta huelga indefinida ante la respuesta nula y grosera del gobierno panameño, quienes les han no solamente han dado largas, no han resuelto esta problemática, sino que sus respuestas han sido, como decimos, groseras y pretenden ser humillantes. Así que bueno, pues en el día de hoy que se está cerrando esta edición, que es el día 12 de julio, la huelga indefinida en Panamá sigue. Y la cobertura que nos hacen nuestras hermanas y hermanos de radiotemblor.org ha sido necesaria y oportuna, así que vamos a estarles compartiendo más adelante qué ha pasado en estos días de huelga nacional y qué se espera en los próximos. Banda, y pues en este menú informativo les tenemos noticias de Chile. A través de la Zarzamora Colectivo, pues el pueblo liqueña se está defendiendo, pues le han llegado con grúas y todo, y ni siquiera es legal lo que están haciendo. Quieren, ya saben, construir todo un complejo turístico en el río Liqueñe, en este lugar tan impresionante. Si ustedes ven las fotos de este lugar, es un lugar lleno de una naturaleza asombrosa, preciosa, un río súper cristalino, y pues precisamente por eso hay que preservarlo. Ha sobrevivido cientos de años gracias a pues esta defensa del pueblo indígena que le ha dado como para que ahora, ya saben, ahí tengamos todo este rollo consumista del turismo, ¿no? Que genera capital para unos pocos a través de la destrucción, el saqueo y el sometimiento de los pueblos. Entonces nos parece maravilloso que no se vayan a dejar y los tendremos más adelante, así que ojalá no se pierdan este comunicado que nos comparten este hermoso pueblo en defensa. Bueno, ahora nos vamos a Sri Lanka, que es una isla y es un país, es una isla en el mar Índico, muy cerca de la India y de pues todo este continente asiático. Y bueno, pues esta isla grande de más de 22 millones de habitantes, pues desesperados por la grave escasez de alimentos, de combustibles y medicamentos, pues manifestantes. Miles y miles de manifestantes irrumpieron en la casa y en la oficina del presidente Gotabaya Rajapaksa, así como en la residencia oficial de su primer ministro el pasado sábado, una de las jornadas más dramáticas en los últimos 3 meses de crisis que vive el país de Sri Lanka. Y bueno, pues han pasado muchas cosas en los últimos días. Estas imágenes de la gente tomando en masa este palacio de gobierno y después ocupándolo ya durante varios días, ocupando las oficinas, las albercas, en fin, con los miles de personas que decidieron poner un fin a estos gobiernos corruptos. Y bueno, pues con información de Democracy Now y de otros portales les vamos a compartir pues este informe que hemos también recabado para ustedes de lo que está pasando allá en Sri Lanka, donde, insistimos, más de 22 millones de habitantes pues tienen una problemática de carestía pues brutal, como la está sufriendo todo el mundo, pero aunado a gobiernos corruptos e indolentes. Bueno, pues Sri Lanka declaró una moratoria de su deuda de más de 50 mil millones de dólares en abril, y esta negociación es para otro préstamo con el FMI, y bueno, pues esto siempre a cambio de sus derechos soberanos. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que sigue en Sri Lanka, algo que les vamos a adelantar antes de comentarles ya la nota completa, es que en una de las notas nos dicen cuál sigue después de ver estas imágenes que aleccionan a los pueblos en el mundo: El Salvador, Ghana, Egipto, Túnez, Pakistán. ¿Cuál será el siguiente punto de quiebra de estos gobiernos títeres que, ante este incremento de la carestía, de la pobreza a nivel global, está generando también pues esta rabia y esta lucha encendida de la gente en contra de sus malos gobernantes? Vamos a tener información más adelante. Y bueno, pues sí, les hemos preparado dos notas de lo que pasa allá en Chile. La primera que nos comparte Crista acerca de la Zarzamora Radio y esta lucha en defensa del territorio. Y por otro lado, les queremos compartir un breve resumen de 3 acontecimientos importantes que han pasado en Chile. Una de ellas es la jornada por la libertad de las y los presos políticos de la revuelta, que bueno, pues se han estado movilizando y que es una de las grandes traiciones que ha hecho Gabriel Boric al no pues darles la libertad a estos presos de la revuelta. La siguiente también es tiene que ver con la lucha por la libertad de los presos políticos mapuche, pues muchos de ellos combatientes en defensa del territorio, que bueno, pues están en huelga de hambre ya desde hace 14 días, y bueno, pues les vamos a compartir los nombres y las causas por las que están luchando nuestras compañeras y compañeros allá en Chile. Y junto a esto, pues también un poquito recordar que estos días se han dado varias movilizaciones recordando a compañeros mapuches caídos en la lucha por la defensa del territorio. Así que bueno, pues no se pierdan más adelante este pequeño y breve resumen. Bueno, una de las movilizaciones fuertes fue el aniversario de luctuoso de la ejecución de Pablo Marchán Gutiérrez, que bueno, pues era parte de esta lucha insurreccional en contra del Estado chileno y en contra de pues este capitalismo que les arranca su territorio. Y bueno, pues con información de Muros y Resistencia y Radio Curruf, les traemos este breve resumen de lo que pasa allá en el Gualmapu y en Chile. Y bueno, vamos a escuchar un podcast que hemos pues descargado de radialistas.net, este portal también de nuestros compañeros radialistas apasionados, que bueno, pues hacen esta pues conjunción de trabajos de podcast y de radios comunitarias. Y en esta ocasión aprovecharon la fecha del 9 de julio, que es el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, para compartirnos uno de estos podcasts y a platicarnos de la pues importancia de reflexionar en torno a rechazar las armas. A no, sabemos que bueno, pues nuestros pueblos es a veces necesario esta lucha armada, como ha pasado en las revoluciones, las insurrecciones, pero también sabemos lo nefasto que es esta cultura de la violencia como la que se vive en Estados Unidos, donde bueno, pues está armado hasta el perro y con una política, una cultura, una filosofía de vida pues muy banal, que ha hecho pues matanzas, crímenes innecesarios y despiadados, que bueno, pues vamos a estar platicando de ello en este podcast que nos comparten radialistas apasionados y apasionadas, que bueno, pues ellos nos dicen, por cada arma que se destruye, se fabrican otras 10, y cada día mueren 2.000 personas víctimas de las armas de fuego en todo el mundo, así que vamos a escucharlo más adelante. También les tenemos noticias muy impactantes, compañero Az. Pues se murió un asesino. No un asesino leve, un asesino cabrón. Pues murió el genocida Luis Echeverría Álvarez, uno de los principales perpetradores del genocidio del 2 de octubre de 1968 acá en México, del crimen de Estado del 10 de junio de 1971, de la política terrorista instaurada en la Brigada Blanca, ejecutora de la Guerra Sucia, entre otros cuerpos castrenses, policíacos y paramilitares, responsable de los vuelos de la muerte, del exterminio de pueblos enteros, de Guerrero, de la ejecución de desaparición forzada de miles de personas. Y pues una fichita, como ustedes verán, les tenemos el comunicado que fueron leer a la muerte de este monstruo, el Comité del 68, conformado por muchos de, bueno, por compañeros que lograron sobrevivir a las masacres de este señor, y pues es muy importante escucharles, ¿no? Son cuatro oradoroas breves que pues nos van a deleitar con este análisis combativo que hacen a la muerte de las personas que casi los matan a ellos. Entonces, a ellos. Pues bueno, lo vamos a tener más adelante. Ojalá se queden con nosotros. Y bueno, vamos a tener las notas también de lo que está pasando acá en México, en esta región llamada México, y vamos a iniciar con una nota de Fidencio Aldama, este preso político de la tribu Yaqui allá en Sonora, que bueno, pues él es indígena que por luchar por su territorio hoy se encuentra injustamente preso. Y bueno, vamos a escuchar un audio que nos envía desde la cárcel. Mi nombre es Fidencio Aldama Pérez, perteneciente a la etnia de la tribu Yaqui. Me inculcaron desde niño el respeto hacia las personas, sin olvidar algo muy importante: la lucha por nuestro territorio. Inicia así su comunicado, que vamos a escuchar en unos momentos más adelante en el programa, y que pueden también buscarlo y compartirlo en el portal fidencialdama.org. Bueno, vamos a tener una nota que nos comparte pues una reportera autónoma y también pues acá clandestina, que nos escribe una nota acerca de la alcaldía de Xochimilco, que está violentando la autonomía de las autoridades tradicionales del Panteón Comunitario de San Gregorio Atlapulco, una nota que se publicó en el portal de Noticias de Abajo, y que pues nos habla acerca de esta lucha que están teniendo los pueblos de Xochimilco por defender su autonomía, sus usos y costumbres. También vamos a tener, ya casi al final de este noticiero, una nota de Chiapas donde nos recuerdan a Simón Pedro en el aniversario de su asesinato. Esta nota también salió en el portal de Noticias de Abajo y bueno, pues fue de la cobertura de una hermanita también que pudo estar presente en esta celebración luctuosa del asesinato de Simón Pedro allá en la comunidad de Acteal. Y bueno, pues ella nos comenta y nos recuerda las palabras de con las que recordaron a Simón Pedro. Está en el canto de las aves y en los ríos de su comunidad, nos dice esta nota, y que les vamos a compartir más adelante, y que también habla un poquito de la violencia que se ha desatado allá en el estado de Chiapas. Y bueno, pues una nota que nos comparte Carla Kenty. Y bueno, pues son las notas que les hemos preparado para el día de hoy. Esperemos que sean de su interés y que se queden con nosotros a escucharlas a lo largo de un poquito más de una hora de información. Y también pues que nos acompañen a escuchar la música que también les hemos preparado para el día de hoy. Hay algunos temas interesantes como siempre. Pues entre ellos está, vamos a escuchar el tema de El Compromiso. Este tema muy famoso de Patricio Hidalgo y también que lo hiciera muy popular el grupo Ampersand, pero en la voz de dos niños, de Sofi y Emiliano, quienes nos comparten este tema musical. Así que bueno, vamos a escucharlo y continuamos. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Thank you. ML, rompiendo fronteras. Dos días, trabajando barato el día, sudando, sudando. Las baratas vidas obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. Bueno, pues en Panamá se mantiene la huelga nacional indefinida contra la carestía y los altos costos de la vida. Después de los primeros días de protestas y de paros magisteriales de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, el pasado 7 de julio, luego de varios días de paro decretado por estos gremios, pues decidieron anunciar la huelga indefinida al no concretarse ningún acuerdo entre los gremios y el gobierno nacional. El epicentro de las manifestaciones ha sido la provincia de Veraguas, quien ha movilizado a miles de personas en las protestas. El 6 de julio, una comisión exploratoria formada por docentes de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo se reunió con la ministra de Educación y el gobernador de Veraguas para establecer los puntos a dialogar. Sin embargo, la verdad es que ha sido poco o nada lo que se ha podido resolver en estas mesas de negociación, nos informa Radio Temblor. Después de esta reunión, insistimos, se decidió romper. El propio Radio Temblor nos informa, la reunión llevada a cabo el día 7 de julio en la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas, los gremios abandonaron la misma indignados, ya que el gobierno les propuso que para bajar el precio de la gasolina se debía eliminar los programas sociales como 100 a los 70, becas estudiantiles, entre otros. Y bueno, pues una situación injusta, o sea, diciéndoles podemos hacer rebajas sociales a cambio de beneficios sociales que ya habían logrado pues nuestras compañeras y compañeros en su lucha por mejores condiciones de vida. Y bueno, pues hace unos días se intentó instalar una segunda mesa de diálogo que también buscaría solucionar este tema de cómo resolver el alto costo de la vida, pero la intransigencia y la poca responsabilidad del gobierno central de cumplir con las demandas sociales generó que los representantes de las organizaciones sociales que conforman la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, la ANADEPO, se levantaran del diálogo. A pesar de un sinnúmero de problemas en el Istmo, son tres propuestas abordadas: bajar el precio y congelamiento del combustible a $3, bajar el precio de la canasta básica familiar y medicamentos hasta su congelamiento. Y bueno, pues la discordia confluyó entre los manifestantes al percibir la falta de respeto del equipo gubernamental al no dar una propuesta real a los problemas nacionales. Máxime que las mesas de diálogo convocadas por el gobierno son consideradas como un instrumento dilatorio y sin resultados, hecho que se repite en momentos que urge para los ciudadanos estrategias para amortiguar la crisis pospandemia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha generado un trastorno en la economía global. Y bueno, pues pasadas las horas del día lunes 11 de julio, después de estas mesas de diálogo, el presidente de Panamá, Lauterino Cortizo Cohen, envió un mensaje a la nación donde dijo que iba a mantener el precio del combustible en 3,95 para vehículos particulares y la congelación del precio de 10 productos adicionales. Sin embargo, es una respuesta insuficiente para nuestras compañeras y compañeros allá en Panamá, y han decidido, pues nuestros hermanos y hermanas que están en las calles luchando, han decidido mantener la huelga indefinida hasta lograr sus objetivos. Y bueno, desde aquí, apoyo total al paro de Panamá, viva la revuelta y pues viva la huelga indefinida allá en Panamá. Vamos a escuchar unos extractos de los videos que nos está compartiendo Radio Temblor, y a quienes invitamos a que pues los busquen en la página radiotemblor.org, y están en Twitter, en Facebook, en Mastodon, están en todas las redes sociales, en Instagram, están subiendo mucho material, y es tarea de todas y todos solidarizarnos y compartir y difundir ese material. Así que bueno, pues mucha fuerza para la lucha allá en Centroamérica. Yo se lo digo a ellos, nosotros no queremos venir con mucho discurso, que nosotros queremos propuestas concretas. Nos lanzan 4.25, después nos lanzan 3.95 y se han mantenido ahí. ¿Yo qué voy a hacer ahí, compañero? ¿Seguir escuchando discurso? Ya ellos hablaron y dijeron escuchen nuestra propuesta. Digo, bueno, entonces un momento, mi gente. Mañana seguimos en la lucha y hoy vamos a marchar. No nos queda otra. Por mí la propuesta hubiese sido $1. Por mí hubiese sido $2. Pero ellos son los que tienen que traer una propuesta que sea consona con nosotros. ¡Con el pueblo! Con todo el pueblo. Yo no sé qué el presidente de la República está pensando. Señor presidente, sea sensato. Hemos visto un tuit suyo que está anunciando 3.95. Aquí está el pueblo, no estamos aceptando 3.95. Radio Temblor Internacional. A continuación les vamos a compartir la nota del pueblo liqueñe, nos la comparte la Zarzamora Colectiva y vámonos justo a la sección donde comparten el comunicado de este pueblo que se está defendiendo. Estimada comunidad, como vecinos de Liqueñe y con mucha preocupación queremos exponer lo siguiente. El día de ayer, martes 19 de abril de 2022, fuimos testigos del ingreso de varios camiones de maquinaria pesada a nuestra comunidad, con intención de realizar una intervención en nuestro río Liqueñe, especialmente en un sector de la isla, por parte de la empresa Inversiones Inmobiliarias Santa Elena. Posterior a esto, recibimos una copia de la carta ingresada a la municipalidad de Panguipulli por dicha sociedad para solicitar la autorización de realizar un estudio de factibilidad y creación de un centro turístico. Entre lo expuesto y como comunidad organizada señalamos lo siguiente. Número 1. Dicha carta presenta inconsistencias debido a que está dirigida desde la empresa al alcalde anterior, el señor Rodrigo Valdivia Orias, quien ya no cumple ese cargo. Esto demuestra el desconocimiento total de la situación por parte de la empresa y los funcionarios que recepcionaron dicho documento. 2. Nuestro territorio es un territorio ancestral e indígena, el cual hemos protegido y conservado durante centenares de años y nuestros antepasados, lo que nos da toda autoridad para frenar este tipo de acciones destructoras hacia nuestro medio ambiente. 3. Presentes en este lugar, nos pudimos percatar de que la empresa no presenta documento alguno que acredite su dominio o propiedad sobre el predio, lo cual incurre en una falta grave y delito ambiental al intervenir una zona protegida como lo es todo el sector liqueñe. Cabe señalar que en el lugar existen copichue, árboles nativos, árboles frutales, colonias de aves nativas. 4. Por años, las zonas han sido nuestra identidad como liqueñes y de fácil acceso y su uso público, por lo que rechazamos su privatización e intervención. 5. Liqueñe se ubica en una zona termal insertada en la falla geológica Liqueñe of Key, lo que hace aún más importante para su conservación debido a los peligros que esta puede generar a futuro. 6. Finalmente solicitamos e invitamos a toda la comunidad a defender nuestro territorio y nuestro medio ambiente, además de estar atentos frente a nuestras acciones en defensa de la tierra. Atentamente, Junta de Vecinos Liqueñe, Agrupación de Emprendedores Liqueñe, Comunidades Indígenas del Sector. Y aquí nos comparte la Zarzamora Colectiva este audio. Que es básicamente de los compañeros liqueñe al momento de enfrentar las grúas que llegaron sin más, sin ninguna, ahora sin el respaldo de la ley, a atacar lo que vendría siendo la naturaleza y el hogar de las compañeras liqueñe. Y pues bueno, la verdad es que aquí también en México se vive muchísimo que pues había zonas naturales que estaban sin ser privatizadas y pues evidentemente había comunidades viviendo ahí y en muchas ocasiones pues sin más, como aquí las quitaron y entraron y se impusieron, y en otras penosamente las compraron. Entonces agradecemos mucho la heroica defensa y que el Iqueñe sea para todos, que el Iqueñe siga vivo con sus arbolitos y con todos sus animales y no pertenezca a unos propietarios tacaños de este mundo. Ahora vamos con una nota de Sri Lanka. Y bueno, pues esta isla que se encuentra en el Océano Asiático y que bueno, pues ha destacado en los últimos días principalmente pues por esta masa, esta muchedumbre que decidió pues tomar el Palacio de Gobierno. En una muy fuerte protesta allá en la capital de Sri Lanka, pues donde decidieron pues ir a buscar al mandatario, buscar al presidente, para lo mismo que está pasó en Panamá, lo mismo que pasó en Ecuador y que está pasando en muchas partes del mundo, exigir un alto a los pues altos costos de la vida, a los altos precios de los combustibles y de la comida. Sri Lanka ha vivido en los últimos años una crisis económica que se ha ido ahondando, que se ha hecho cada vez más terrible, y esto generó que, bueno, pues hace unos días decidieran, pues insistimos, cientos de miles de personas tomar este palacio, desesperados por la grave escasez de alimentos, combustibles y medicamentos. Manifestantes se rompieron en la casa y la oficina del presidente Gotabaya Rajapaksa, así como en la residencia oficial de su primer ministro el pasado sábado, en una de las jornadas más dramáticas en los últimos tres meses de crisis. Las manifestaciones masivas obligaron al presidente y al primer ministro a aceptar sus renuncias, al tiempo que la nación enfrenta una profunda crisis económica. Estos personajes, junto con sus familiares, la esposa del presidente y el presidente, decidieron huir, alcanzaron a refugiarse muy cerca del aeropuerto internacional. Y bueno, pues ellos decidieron quedarse ahí. Los manifestantes prometieron que seguirían ocupando la residencia del presidente hasta que formalmente abandone el cargo, que aunque ya lo ha hecho, sigue tomada esta casa. Muchas personas fueron filmadas nadando en la piscina del presidente. Los manifestantes condenaron al presidente por vivir en el lujo mientras el país enfrenta una crisis económica. El presidente de Sri Lanka intentó huir en avión, pero fue humillado en el aeropuerto y no pudo irse del país. Él y su esposa buscaban escapar hacia Dubái, aprovechando la inmunidad presidencial, pero una extraña situación provocada por el descontento social evitó que pudieran viajar. Él había prometido que renunciaría el miércoles y que abriría la vía para una transición pacífica tras las masivas protestas contra su gobierno por la gestión de la crisis, una crisis sin precedente que se vive en ese país. Este presidente de 73 años huyó de la residencia, intentó escapar por el aeropuerto, pero no lo dejaron. Rajapaksa está acusado de mala gestión de la economía, llevando al país al caos y una crisis profunda por la falta de divisas, lo que hace imposible financiar las importaciones de productos esenciales para la población de más de 22 millones de habitantes. Y bueno, como dato, Sri Lanka declaró una moratoria de su deuda por más de 51 mil millones de dólares en abril y está en negociaciones con el FMI para recibir un nuevo préstamo. Además, el país casi agotó sus reservas de combustible y el gobierno ordenó el cierre de las administraciones no esenciales y de las escuelas para reducir los desplazamientos. Una situación lamentable y crítica que se está viviendo allá en Sri Lanka. saludamos y vemos con ánimo, y es algo que destaca una de las notas que también revisamos, que cómo vemos los explotados del mundo esta toma de esta casa, y pues muchos lo vimos con agrado de ver que de repente pues este hartazgo nos colmaba y decidíamos hacer algo. El que sigue es quizás la pregunta más fuerte y necesaria de discutir entre todas y todos, de qué sigue cuando has rebasado tu hartazgo y has decidido tomar derribar un gobierno. ¿Qué es el siguiente paso para caminar hacia nuestra libertad? Y bueno, pues creo que esa es una de las preguntas que se están haciendo allá en Sri Lanka, y también una de las preguntas que nos abre esta nota es que nos dice qué país sigue que responda ante el ejemplo que nos está poniendo Sri Lanka. ¿Quién seguirá? ¿Ghana, Egipto, Túnez, Pakistán? Tal vez será un país en América Latina como El Salvador. Y bueno, pues esto es algo también que nos deja esta nota. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que pase en Sri Lanka. Pues eso es un territorio al otro lado del mundo de donde estamos transmitiendo. Sin embargo, pues vamos a estar atentos para pues aleccionarnos en esta nuestra historia de los de abajo, en nuestra lucha por nuestra libertad. Vamos a escuchar un fragmento de Democracy Now, este noticiero que producen allá en Nueva York, Amy Goldman, y que les recomendamos también escuchar en su página democracynow.org. Ahora vamos a escuchar solo un fragmento de esta situación que se vive en Sri Lanka. democracynow.org/es, el informativo de la cuarentena con Amy Goodman. Las manifestaciones masivas en Sri Lanka obligaron al presidente y al primer ministro a aceptar presentar sus renuncias al tiempo que la nación enfrenta una profunda crisis económica. El sábado, miles de manifestantes irrumpieron en la residencia del presidente Gotabaya Rajapaksa y prendieron fuego la residencia del primer ministro. Los manifestantes prometieron que seguirán ocupando la residencia del presidente hasta que formalmente abandone el cargo. Muchas personas fueron filmadas nadando en la piscina del presidente. Los manifestantes condenaron al presidente por vivir en el lujo mientras el país enfrenta una crisis económica. Deshacernos del presidente y del primer ministro y empezar una nueva era para Sri Lanka. Además, me siento muy, muy triste de que no se hayan ido antes, porque si se hubieran ido antes, no habría habido ningún tipo de destrucción. Es hora de que le devuelvan al país todo el dinero que nos han robado. Además, mientras la gente no tiene electricidad en sus hogares, en el Palacio Presidencial, los aires acondicionados están prendidos. Bueno, vamos con una nota de Chile. Pues se llevaron a cabo varias jornadas en estos días últimos allá en este territorio, que bueno, pues también se le conoce a una gran parte de este territorio como el Gualmapu, el cual es su nombre original, su nombre con el que los pueblos originarios bautizaron ese territorio. Y bueno, pues allá en ese territorio, en el Gualmapu, hay compañeros presos políticos mapuche en la cárcel de Lebu y Concepción, que están cumpliendo ya 15 días en huelga de hambre líquida, y las demandas principales son cumplir con son principalmente cumplir la reclusión en SED y el traslado de los presos políticos mapuche de Concepción a penales que estén cerca de sus familias. Estos prisioneros políticos mapuche son Oscar Pilquimán, César Millanao, Orlando Sáez Ancalao. También está Emilio Berkoff Jerez, y también dice en su comunicado que sacan nuestros compañeros de Radio Curruf: traslado inmediato a la cárcel de Lebu, ni inocentes ni culpables, menos arrepentidos en el camino del Huaychán. Fuera forestales y todas las inversiones capitalistas del Gualmapu, que destruye nuestra Ñuque Mapu. Libertad a todos los presos políticos mapuche, libertad a todos los presos subversivos, anarquistas y de la revuelta. Amulepe traen Weichan, ni inocentes ni culpables, menos arrepentidos, dice esta, esta nota y bueno, pues una situación a la cual también estamos llamando a la solidaridad con nuestras hermanas, hermanos de los pueblos mapuche que están sufriendo realmente pues esta continuación de la guerra que les han declarado desde hace 500 años, que se agravó con Piñera y que hoy con Boric pues vemos que no acaba y por el contrario ahora este gobierno disfrazado de reformista, disfrazado de izquierda, pues hoy muestra sus verdaderas garras y lanza esta guerra también contra el pueblo mapuche. Y bueno, pues también una de las otras actividades que se llevaron a cabo fue en Plaza Dignidad, se hizo una actividad donde protestaron familiares de los presos políticos de la revuelta, que recordaron que bueno, pues han pasado ya varios meses de que llegó el nuevo gobierno de Boric y que una de las promesas era la libertad de estos presos políticos y sin embargo esto no ha ocurrido. Vamos a escuchar un fragmento de este comunicado que emitieron los familiares de los presos políticos de la revuelta. Hoy jueves 7 de julio, la asamblea realizó una caravana exigiendo la libertad de todas y todos los presos políticos de la revuelta. Aún quedan más de 64 personas en las cárceles en distintos puntos del país. A casi 4 meses del comienzo de este nuevo gobierno, no hay ningún cambio relevante para la situación carcelaria de quienes salieron a protestar para conseguir un país mejor. Las demandas de nuestra causa son las de siempre: libertad a los presos políticos de la revuelta, justicia, reparación y garantías de no repetición. La Asamblea ha buscado una salida política al problema de las personas encarceladas a través de proyectos del indulto, pero siempre el problema es el mismo: los senadores que dicen estar con el pueblo, pero eso no es verdad. Libertad a todas y todos los presos políticos de la revuelta. Ahora ya. Y bueno, ya para terminar con este breve reporte de lo que pasa ya en el Gualmapu y en el Chile Rebelde, también en estos días pasados se recordó un año de la ejecución de Pablo Marchand Gutiérrez por los malditos pacos, estos policías que custodiaban pues un territorio llamado Santana Tres Palos de la Forestal Mininco. Y bueno, pues este se ha dado de manera, pues su caso, como siempre, un asesinato que sigue impune por parte de estos ejecutores que son comúnmente policías pues pagados por el Estado y que buscan seguir criminalizando también la lucha del pueblo mapuche. Y bueno, vamos a escuchar también unos fragmentos de pues esta celebración, de esta celebración luctuosa, este aniversario de la ejecución de Pablo Marchand. Sabemos lo orgulloso que estaba de ser un militante de la coordinadora Arauco Malleco, de ser un guaychafe de la nación mapuche, de los más destacados, como decían tus compañeros. Siempre nos sentiremos orgullosos de ti, de ser tu familia. Sabíamos que cualquier camino que tomaras en tu vida lo seguirías con claridad y certeza, que te caracterizaba y que sería algo grande, algo con sentido verdadero, algo que trascendería y te permitiría luchar contra las injusticias que tanto detestabas y que no permitías, y que lo harías entregado todo lo que pudieras, tu alegría, tu disposición, tu trabajo, tus ganas de ayudar y hasta tu vida, y así fue. Te arrebataron tu vida a los 28 años, cuanto más te quedaba aún por entregar y cuánto nos hace falta. Hoy, a un año de tu partida, el honor no ha disminuido ni un poco. Aún preferimos recordar que andas por ahí, como decías, en el Gualmapu, caminando, luchando, decidido y feliz. Como tu familia te recordaremos y te reivindicaremos como tú lo querías, como tu memoria lo merece y amerita, como un guaychafe, convocando a que en todos los territorios los oprimidos del mundo sigan tu ejemplo, que luchen contra el capital, contra el extractivismo, contra los ricos, contra los estados burgueses, cómplices y asesinos que se organicen y salgan a exigir sus derechos, que se rebelen contra el opresor con dignidad, sin pedir ni negociar, sin perdón, hacia el enemigo, sin olvidar a los caídos, que sean revolucionarios, autoafirmándose con valentía y convicción, como tú lo decidiste. exigiremos verdad y justicia por tu asesinato, por las vías que consideremos necesarias. La impunidad que quiere instalar la institucionalidad chilena no la permitimos. Seguiremos exigiendo que los pacos esbirros y que los cobardes implicados sean judicializados en el Huaycham contra las forestales serán vengados y recordados. Vivirás en la lucha por territorio y autonomía para el pueblo mapuche. Bueno, vamos a escuchar un podcast invitado. Esto es del pasado 9 de julio, el Día Internacional de la Destrucción de las Armas de Fuego. Esto nos lo comparte Radialistas Apasionados y Apasionadas en su portal radialistas.net, al cual los invitamos a que lo conozcan y lo difundan. Y bueno, pues ellos nos dicen que aunque todos los años se destruyen una media de 800.000 armas de fuego en el mundo, por cada una que se destruye se fabrican 10 nuevas. Y cada día mueren 2.000 personas víctimas de las armas de fuego en todo el mundo. Y bueno, dice, por ello en esta fecha se busca sensibilizar a la población sobre los peligros del comercio ilícito de armas y se presiona a los gobiernos por la creación de leyes y políticas que limiten su comercialización y su uso libre. Así que vamos a escucharlo y continuamos. Te armas un problema. Te dije que no te vieras más con ese tipo. Pero no me vi con nadie, Esteban. Me dijeron que vino acá. Vino, pero a traerme algo del niño. No olvides que es el padre de mi hijo. No lo puedes ver más. Ni siquiera lo dejé entrar. No seas injusto. Esto se va a terminar. ¿Qué? Te lo dije muchas veces. Pero no me quieres escuchar. No. ¿Pero qué haces? No, deja eso. ¿Miedo a las armas? ¡Claro que no! ¡Soy hombre! La cosa es muy clara. Donde hay armas de fuego, hay más posibilidades de que haya muertos. Y muertas. Un tercio de los feminicidios se produce con armas de fuego. Mira qué buena estuvo la fiesta. Sí, qué bestia. Wow, ese Alberto es. Sí, terrible el hombre, terrible. Cuando el Alberto tiró todo y los mozos miraban, yo pensé que ahí nos echaban y fin del festejo. Ay, sí, él nunca deja de ser un espectáculo. ¡Quietos! ¡Quietos! Pásame las llaves del auto, disparo, ¿me oyes? Tranquilo, ahora mismo, tranquilo. Carlos, ¿qué haces? ¡Deja eso! ¡No! ¡No! ¡Carlos, no! La clave es usarlas a conciencia. Y yo no soy violento. La tengo para defender a mi familia. Para defender a mi familia. Las armas en manos de civiles aumentan la inseguridad. Más de 500 personas mueren cada día en el mundo por armas de fuego. Y de esas 500, solo 75 son resultado de las guerras. Yo soy un vaquero y te voy a matar. Oye, ¿qué hace? Aquí guarda papá la pistola de vaquero. Pero papá dijo que no la tocáramos. No. No hay ningún peligro. Solo yo puedo tocarla. La tengo escondida. Ningún peligro. Papá no se va a enterar. Además, las armas son cosas de hombres. 5 de los 6 países con mayor cantidad de muertes por armas de fuego son latinoamericanos. Y muchas de esas muertes son por accidentes hogareños. Las armas solo fueron hechas para matar. Vive seguro, no las uses. No te armes de problemas. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Una producción de radialistas.net. ML Noticias de Abajo.

que viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El viernes murió un asesino. Bueno, no es un asesino serial, de esos que vemos en la tele y que nos podemos horrorizar con las historias de lo que hizo y más de lo que pudieron hacer aún si no se les detenía. Bueno, es un hombre de masacres. Es un genocida. ¿Pero puede un genocida parar y arrepentirse? Él no lo hizo. De hecho, él no disparó el arma. Él simplemente pagó las mensualidades de todos aquellos que se cuadraron a sus órdenes y que por eso perdimos la vida de miles de cientos, de miles de cientas, compañeros y compañeras que buscaban justicia y pacíficamente, compañeros y compañeras muy jóvenes de edad. Pero afortunadamente sobrevivieron algunos cuantos y algunas cuantas, unos pocos puñados de los miles de cientos y cientas que eran, y que no se vendieron, y que se formaron parte de muchísimos grupos que hoy siguen cosechando los frutos de todos aquellos, aquellas que en vida y muerte dejaron una gran enseñanza, y que le quitaron la máscara del rostro al tirano, al torturador, al verdugo, entre los cuales Luis Echeverría figura. O sea, es un hombre que se convirtió en monstruo, que murió como monstruo, ni perdón ni olvido. Los compañeros y compañeras que escucharemos a continuación estaban manifestándose a la muerte de Luis Echeverría enfrente del Palacio Nacional del Zócalo Capitalino, a sabiendas que unos pocos de sus compañeros y compañeras sobrevivientes sí pudieron ser comprados por este gobierno asesino, trabajando codo con codo con quienes les dispararon, con quienes firmaron el cheque. A todos ellos que ya son cómplices, les recordamos que ni perdón ni olvido, y que con billetes no se apaga el fuego del infierno que llevan en vida, una vida donde cientos de miles de muertes pesan, y que con la que nosotras estamos en armonía. Porque como diría Walter Benjamin, los muertos siguen viviendo a través de los que les seguimos en vida y somos redentores de la historia. En nosotros está que cada una de las luchas pasadas llegue a su desenlace y sea bueno. Así que a luchar, bandita, y vamos a escuchar ya este audio que les tenemos de la manifestación que se hizo afuera de Palacio Nacional. ¿Por qué? Pues Luis Echeverría murió el viernes y murió pues siendo el responsable directo de la matanza del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971. Dos masacres hacia estudiantes y pues bueno, más crímenes de hecho se le adjudican a este señor, mismos que nos van a mencionar les compañeros en esta manifestación que han tenido. Hoy murió el genocida expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, uno de los principales perpetradores del genocidio de 2 de octubre de 1978, del crimen de Estado de 10 de junio de 1971, de la política terrorista instaurada con la Brigada Blanca, ejecutora de la Guerra Sucia, entre otros cuerpos castrenses, policíacos y paramilitares, responsables de los vuelos de la muerte, del exterminio de los pueblos enteros de Guerrero, de la ejecución y desaparición forzada de miles de personas. Durante más de 5 décadas hemos luchado por el esclarecimiento de lo ocurrido y la exigencia de justicia, castigo a los responsables, reparación del daño y garantía de no repetición. Pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta el presente, logramos que se abriera un proceso penal contra Luis Echeverría Álvarez y otros responsables en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoció la comisión del delito de genocidio. Echeverría pasó más de 2 años en prisión domiciliaria. Murió como imputado por el delito de genocidio, es decir, nunca fue exonerado. Se le dejó en libertad bajo las reservas de la ley y amparado desde 2009 por la inacción y argumentos leguleyos de la PGR, ahora Fiscalía General de la República. La muerte de Echeverría no extingue la causa por un crimen de Estado. Exigimos la continuación de los procesos judiciales. La lista de perpetradores es conocida por todos y todas y continúan gozando de la impunidad y la protección del poder político oficial. Exigimos una reforma al sistema judicial para que ningún crimen de Estado en contra del pueblo quede impune y jamás se vuelvan a cometer. Les recordamos a las instancias encargadas de impartir justicia que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Las organizaciones consecuentes, las nuevas generaciones, las familias de todos los compañeros violentados en sus derechos humanos y todos los que logramos sobrevivir a esa época represiva, asumimos la vigencia y continuidad de nuestra lucha. Insistimos en el acceso pleno, a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición. Demandamos la extinción de dominio de los cuantiosos bienes de Luis Echeverría para que sean aplicados en la reparación del daño en favor de las víctimas. No olvidamos, no perdonamos y de ninguna manera nos reconciliamos. Lo que también queremos decir el día de hoy es que desde distintos momentos a lo largo de los años se ha buscado negar el genocidio. Se ha buscado evadir la responsabilidad de los más altos mandos civiles y militares de este país por una cadena de crímenes que no han parado. Se dio primero el argumento con Díaz Ordaz de que había muerto y que entonces ya era una cosa juzgada. Y como se dice que él era el jefe máximo de las Fuerzas Armadas y entonces ya murió, parecería que ya no hay ningún responsable. Con Echeverría, de distintas maneras se quiso argumentar lo mismo, diciendo que qué caso tenía meter a un señor de 90, de 92, de 95, de 99, de 100 años a la cárcel. Que eso no era importante. Que lo importante tenía que ver con otras cosas, pero negando realmente de fondo la justicia. Hoy que ha muerto, seguramente van a decir que ya no hay nada que juzgar, que es una cosa del pasado. Pero no es una cosa del pasado, porque como ya se dijo, hay un proceso penal abierto. Hay un proceso judicial abierto que él evadió con la complicidad de las máximas autoridades. Y la importancia que tiene que Echeverría sea juzgado, que Díaz Ordaz sean juzgados, que los más altos mandos militares de nuestro país y toda la cadena de impunidad que se sostiene sea juzgada, tiene que ver con la única posibilidad de impedir que estos crímenes se sigan repitiendo. Ni perdón ni olvido, compañeros y compañeras. Y hasta que en este mundo, como dirían los zapatistas, quepan muchos mundos. Ya nos da justicia y ayuda mutua. Bueno, vamos a iniciar con las notas de lo que pasa acá en esta región llamada México y nos comparten en el portal fidencioaldama.org un audio que es del propio Fidencio Aldama Pérez, este compañero preso político y perteneciente a la etnia y a la tribu Yaqui que están luchando en defensa de su territorio. Así que bueno, pues sin más, los vamos a invitar a que conozcan la página fidencioaldama.org, a que se sumen a la campaña por su libertad y a que escuchemos este audio que nos comparte hace unos días. Mi nombre es Fidencio Aldama Pérez, una persona de la etnia de la Tunga, que le inculcaron sin respeto que la demás persona, sin olvidar algo muy importante, la lucha por su territorio. Una persona que no ataca, más bien defiende lo que le han dejado como heredero de nuestros ancestros, por nuestras raíces, por nuestro uso y costumbres y las tradiciones. cada uno de ellos se me inculcó a luchar para que pues la nación de la tribu yaqui no desaparezca, porque soy un verdadero yaqui por mi lealtad y el honor hacia el juramento yaqui, ya que se me ha asignado al recibir el cargo de la vigilante de la tribu yaqui para velar por el pueblo y prestar el servicio de cualquier circunstancia. Vivía en la Loma de Gomuchi antes de irme a vivir en la Loma de Baco. Viví 20 años en la Loma de Gomuchi, como siempre prestando también el servicio, cumpliendo la tradición, nuestro gusto y costumbre, siendo un hombre tranquilo, respetuoso, cariñoso, amable, que siempre estaba dispuesto a servir. Me fui a la Loma de Baco cuando me casé. Desde entonces, al igual, decía estar al servicio del pueblo, de la comunidad, de la guardia tradicional, prestando el mismo servicio como lo hacía antes, en emergencias, de trasladar a personas a sus citas médicas, las personas embarazadas, o cualquier tipo de emergencia médica, o ya sea cualquier otro tipo de servicio, así como en las fiestas tradicionales. La vigilante de la tuya, siempre hago por ser lo correcto, de vigilar y velar por la comunidad. No nada más eso, sino también vigilar los linderos del pueblo, ya sea ante los problemas de robo de ganado o el ingreso de personas desconocidas al territorio. En caso de desobedecer, estas personas son llevadas por la vigilancia ante las autoridades tradicionales. La tribu yaqui tiene sus leyes internas, en la que no pueden intervenir personas ajenas a las leyes, como las fuerzas estatales o federales. Así como sucedió este día, el 21 de octubre del 2016, antes del día de los hechos, se habían estado consultando con el pueblo de Loma de Baco sobre el proyecto de la construcción de un gasoducto, en donde se organizaron varias reuniones, pero fue en un momento cuando se reunieron los 8 pueblos de la tribu yaqui en el pueblo de Loma de Baco. Ahí se llegaron a algunos acuerdos. Sin embargo, personas ajenas a la tribu, en este caso las personas de gasoducto, vieron que los 8 pueblos se habían reunido sintiendo la fuerza que retomaría la tribu yaqui, optaron por sobornar y hacer parte de la corrupción para poder dividir nuevamente a la comunidad, eligiendo a personas, comprando conciencia, al grado de querer imponer a gobernadores que aceptaran el trazo de gasoducto por el territorio yaqui, convenciendo a algunos de ellos, excepto al pueblo de Loma de Baco, a no conseguir las firmas de la totalidad de los 8 pueblos, y utilizando a las demás personas, accionaron en un ataque hacia Loma de Baco. Pero he aquí la astucia de Loma de Baco, un pueblo reunido, antes de que esto sucediera, ya había tomado cartas en el asunto, llevando hacia un proceso legal sobre el gasoducto, denunciando y faltando respeto hacia el pueblo de Loma de Baco. Esta empresa siguió y, a como diera lugar, quiso tratar el gasoducto por el territorio de la Loma de Baco. Y a todas estas anomalías y violaciones dieron el fallo, dándole el triunfo a la Loma de Baco y frenar en totalidad la construcción del gasoducto hasta la fecha. De la problemática de este caso, yo pienso dar ser muy encarcelado, ya que debido al enfrentamiento del 21 de octubre del 2016 por la defensa del territorio ya fui llevado al tener su ciudad de Bogotá, ya que ese día se dio algo inolvidable, la lucha por el territorio, en la que pues pasó también algo terrible, la pérdida de un ser querido del mismo pueblo de la Loma de Baco, pero al cual este pertenecía a las personas que llegaron a atacar ese día. Para encarcelarme, dentro de la carpeta de investigación existen muchas irregularidades y anomalías en las que no concuerda el arma que yo portaba ese día, un arma calibre 45, y el proyectil del arma de fuego que impactó un calibre 22. Y esta es la diferencia. Y aún así el juez no tomó válida mis pruebas, dejándome como el asesino, siendo todo lo contrario. Yo soy inocente. Sigo siendo una persona de buena conducta y obedeciendo las reglas internas de este cerebro. Practicando el deporte, como el fútbol, me mantengo elaborando cuadros para subsistir aquí adentro, así como también me encuentro estudiando, ya que el centro me dio la confianza y me dio la oportunidad de estudiar la preparatoria y trato de aprovechar el tiempo. Les mando un saludo a todas las personas que me han apoyado en todo este tiempo que han transcurrido 5 años, que ya van para 6 años. También les digo a todas las personas que luchan por su territorio que no se dejen ser. Gracias, les mando saludos. Bueno, en la Ciudad de México, aunque es una de las ciudades más grandes del mundo, ya comida por la urbe, hay sin embargo en sus orillas muchas zonas que conservan pues usos y costumbres y formas tradicionales de organización donde el espíritu de la comunidad no se ha perdido. Es el caso de Xochimilco, de muchos de los barrios, colonias y pueblos de Xochimilco que se organizan para defender su territorio y sus costumbres. En esta ocasión nos comparten una nota que bueno, pues nos dice que la alcaldía de Xochimilco violenta la autonomía de las autoridades tradicionales del panteón comunitario en San Gregorio Atlapulco. El domingo 10 de julio del 2022, ante la amenaza de despojo por parte del grupo de personas, entre ellas operadores políticos de la alcaldía de Xochimilco, la cual está a cargo del morenista José Carlos Acosta, el Comité Pro Panteón de San Gregorio Atlapulco está organizando guardias de vigilancia para resguardar el panteón del pueblo. Al mediodía de este domingo, el Comité Pro Panteón, el cual fue elegido por el pueblo a través de una asamblea a principios del mes de noviembre del año pasado para preservar y administrar el panteón comunitario de acuerdo a sus usos y costumbres, tuvo una asamblea extraordinaria para abordar varias problemáticas. Entre esas se encuentra la transparencia del gasto, las actividades y acciones que se han llevado a cabo en los últimos meses. Y bueno, pues dieron a conocer también la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el cual emite la resolución de un juicio promovido por 2 personas que impugnaron la decisión de la asamblea, que se les removió de su cargo. Y bueno, cabe destacar que la decisión del tribunal fue positiva para la comunidad de San Gregorio y en perjuicio de estas 2 personas que habían levantado esta queja. Al mismo tiempo que ocurría esta asamblea, un grupo de personas, entre ellas la extesorera y exsecretaria, quienes habían sido expulsadas del comité por robo, se reunieron en la plaza cívica junto con operadores políticos del alcalde para denostar y desconocer al comité pro panteón. Y bueno, pues aunque en estas últimas horas ha seguido esta tensión, pues la gente de esta zona ha decidido seguir organizándose y pues no dejarse de los abusos de la autoridad. Y bueno, pues ellos y ellas están publicando toda su información en el portal de Facebook que se llama Colonias, Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Y bueno, pues llevan una gran labor ahí. Los invitamos a que busquen su trabajo. Y bueno, pues también a que pues nos ayuden a compartir esta denuncia. Y bueno, pues ahí la gente sigue decidida a defender su panteón y su forma organizativa tradicional. Y pues se han decidido también mantenerse en vela cuidando pues los accesos a este recinto. Y bueno, pues, dice la coordinación, publicó en su página: decidimos publicar la situación del pueblo debido a que había suficientes pruebas que apuntaban una intromisión indebida del alcalde en las decisiones internas de la comunidad. Lo anterior no solo es relevante para San Gregorio, ya que la apropiación indebida de un panteón por parte de cualquier autoridad del gobierno es algo que debe preocuparnos a todos, en tanto que se podría repetir esta situación en otros sitios. La autonomía y la solidaridad entre pueblos en realidad van de la mano. Si afectan a un pueblo, afectan a todos. Al final todos somos xochimilcas y es importante unirnos frente a los atropellos del gobierno. Y bueno, pues esta nota la pueden encontrar en el portal de Noticias de Abajo y que bueno, pues está generando también bastante polémica y seguramente vamos a estar tocando este tema más adelante. Y Y bueno, pues de Chiapas nos llega también esta otra nota. Recuerdan a Simón Pedro en el aniversario de su asesinato. Dice, está en el canto de las aves y en el río de su comunidad. Así lo recuerdan los participantes integrantes de las abejas de Acteal, que el pasado 5 de julio, es un día de luto colectivo en las comunidades indígenas de Chiapas al recordar el asesinato del defensor de derechos humanos y catequista Simón Pedro. Él fue asesinado por su trabajo al lado de los pueblos organizados y en defensa de su territorio comunitario en Acteal, municipio de Chenaló, en el estado mexicano de Chiapas. Junto con el aniversario luctuoso se denunciaron las amenazas que ahora están sobre el padre Marcelo, que también trabaja en defensa de los pueblos, y a este llamado se sumaron comunidades de Comitán, de Chilón, de Tenejapa, de Simojobel, San Cristóbal de las Casas y Ocosingo. Esta movilización tuvo como eje el demandar un alto a la creciente violencia en Chiapas, las nuevas amenazas a las y los defensores como el padre Marcelo, ahora hostigado judicialmente por el Estado. Durante las actividades se mencionó que la memoria de Simón Pedro está en el canto de las aves y en los ríos de su comunidad. Las abejas de Acteal saludaron las acciones, seamos miles y millones para presionar a los gobiernos para que pare la violencia absurda que afecta a nuestro país. Y exigieron la cancelación inmediata de la orden de aprehensión del padre Marcelo, defensor de derechos humanos e intermediario entre conflictos comunitarios. Que este 5 de julio no se olvida jamás, un día como hoy, en el 2021, cuando Simón Pedro se encontraba caminando con su hijo en Simojobel y desde una moto recibió un disparo. Por haber denunciado la violencia de un grupo criminal, el gobierno tenía toda esa información. No fue un hecho aislado, se estuvo denunciando un mes antes. Se hizo llamado de acción urgente y el gobierno no garantizó la vida de su hermano Simón Pedro y de la comunidad. Y bueno, el Fraiba nos comparte, de hecho, un informe bastante completo y lleno de imágenes y videos que los recomendamos. Y también en el portal de acteal.blogspot.com pueden encontrar los pronunciamientos que hicieron las comunidades de Acteal. Y bueno, pues estas son las notas que les hemos preparado para esta emisión. Esperemos que hayan sido de su interés. Nos vamos a ir con una canción que, bueno, pues es una versión de esta canción llamada La Llorona, pero hecha por compañeras que se reunieron en torno a esta movilización que recuerda a Diana, una compañera víctima de feminicidio acá en México, en Chimalhuacán, y que pues también ha sido una bandera de dignidad y de lucha el trabajo que hacen sus hermanas, su madre, para recordar su memoria y para exigir justicia, y que también ha ayudado y alentado a otras a tener la fuerza y el valor para luchar en medio de este fango capitalista. Y bueno, pues verdad y justicia para Diana y alto a los feminicidios. Vámonos con esta canción y nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Es un delito, llorona con sanción, bien dignidad. Te agarran cuatro canallas, llorona, garganta, la vida. Desde la frontera norte, llorona, hasta la frontera sur, hay un riquero de huesos, llorona, que alguna vez fueron tú. Ay, de mi llorona, llorona, mi niñita mexicana, te fuiste para la escuela, llorona, te encontré en el forense. Quieren matarte de noche, llorona, quieren matarte de día. Te matan los delincuentes, llorona, te mata la policía. Thank you.